por primavera, pasaba por la playa del viento, miraba aquella morenita que tanto miré, en el que tan bonito bello amanecer. Aquella morenita que tanto miré, en el que tan bonito bello amanecer. Angelical.